Hola compañeros y oyentes de todo el país. En nuestra ciudad comenzaron los despidos en distintas áreas y oficinas municipales. Nicolás Jiménez, uno de los primeros en recibir la noticia, nos comentaba su sensación. De las situaciones más feas que he vivido en mi vida. No, nunca me había pasado porque fue con todo el protocolo. Me sentía en una película yankee, me sentía como empleado del Walmart, viste, el que echan de la forma más grosera. Sí, sí, sí. Sí, palabras lindas, tuvo todo el protocolo, me acompañaron hasta la puerta, cual delincuente, más o menos. Yo le digo, bueno, pero yo no, vos sabés que yo no voy a hacer, no, me dice, yo sé, sos muy bueno, sé que no vas a hacer nada, pero yo tengo que acompañarte, como si fuese una obligación todo el protocolo ese. Lunes pasado fui a buscar mis cosas, mis efectos personales, mis carpetas, mi agenda, mi facturé, digo, todas las cosas que uno tiene ahí. Y me di con la sorpresa de que no estaban en mi escritorio, estaban en una bolsa de consorcio en el suelo en la cocina. O sea, ni siquiera pude hacer el duelo de sentarme en mi escritorio, llorar un rato, mirar a mis compañeros, despedirme de la gente con la que uno trabaja todos los días. Nicolás trabajaba desde hacía 3 años en la oficina de empleo, dependiendo del Ministerio de Trabajo de la Nación, y desde hacía 1 año era contratado de la municipalidad. Su función principal era la de ser relacionista institucional en la intermediación laboral entre los desocupados y los empleadores. Cabe destacar que este trabajador social es un reconocido militante del Proyecto Nacional y Popular. Sobre si su despido tiene connotaciones políticas, Nicolás expresó: yo soy producto de una de las experiencias de lo más prolijo que hubo en la Municipalidad de Villa Allende, que fue una selección pública de personal. Como yo le decía a una miembro del Consejo Deliberante, si fuese por una razón política, la verdad que sería una mancha muy grave a la gestión, a esta gestión que dijo que venía a trabajar con todos, con el que pensara igual y el que pensara distinto. Yo creo que si la razón es política, es muy repudiable. Los vecinos se solidarizaron rápidamente con este nuevo despido, que sigue engrosando la lista a nivel nacional. Informó para el informativo de Farco, Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.